Hola, buenas noches. La segunda edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la Feria del Libro de 2015, que estos días está celebrándose en la Plaza Mayor de Salamanca, empieza así, de modo apresurado, pues las canciones y los textos se agolpan en la puerta de nuestro estudio, reclamando su aparición en el programa. De manera que Elena Villegas, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, que escribe para vosotros las distintas emisiones y os habla ante el micrófono, os saludamos y, tras una muy breve presentación, damos paso a nuestra propuesta de esta noche. Una propuesta que vuelve a articularse en torno a unos cuantos comienzos, más o menos conocidos, de algunas importantes obras de la historia de la literatura. 15 textos extraídos de En un lugar de la Mancha, el interesante librito, publicado por la editorial Coma Negra, en el que, con sucintas glosas de Jordi Vicente e imágenes de Carlos Cubeiro, se recogen 50 grandes inicios de la literatura, ilustrados y comentados. Vuelvo a invitaros, como hace 7 días, a acertar la autoría y la obra a la que pertenece cada uno de ellos, información que os proporcionaré al término de la emisión. Y arropando los fragmentos leídos, aparece como de costumbre una banda sonora, de tono melancólico y algo triste, compuesta por canciones dulces e intimistas, pertenecientes a discos que han visto la luz, en la mayor parte de los casos, en los últimos meses. Espero que disfrutéis de nuestra oferta literaria y musical de hoy. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado. I promise I won't cry. For what good would it do? Todas las familias felices se parecen. Las desdichadas lo son cada una a su modo. Cada día, sobre el humo y el aire pringoso del suburbio obrero, mugía y vibraba la sirena de la fábrica, y dócil a su llamada, de las casas pequeñas y grises salían presurosas a la calle, como cucarachas asustadas, gentes taciturnas. Allá en otros tiempos, y bien buenos tiempos que eran, había una vez una vaquita, mu, que iba por un caminito, y esta vaquita que iba por un caminito se encontró con un niñín muy guapín, al cual le llamaban el nene de la casa. I search for the castle I lost. Drag me to hell in the valley of the devils. Like my mother, give wings to a stone. It's only the shadow of a cross. Nació con el don de la risa y con la intuición de que el mundo estaba loco. Y ese era todo su patrimonio. You came, you saw, Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. So many people don't understand what it's like to be like me, but I'm not different from anyone else. I'm glad I found you. It's not that we got anything new, it's not that it's any better or worse. The way life treats us is a blessing and a curse. I'm glad I found you. When you're walking in a crowded place, I'll try to hide you and give you space, and I'll protect you from the things that come. I'm glad I found you. The other day when you took my hand, we walked away to the promised land. When I feel your soul in mine, I'm glad I found you. Glad I found you in this sad world where so many things have gone wrong. It took me so long just to find you, right where we belong. I'm glad I found you in this mad world. You're a lifeline to me, and when I hold you, I will shield you from

was the event. Help me solve the mystery of it. Teach me to not. The sky is a blackboard high up above. A shooting star should go by, I'll use that star to write I love you 1,000 times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love, with graduation almost here, my love? Teach me. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Este seu olhar, quando encontro fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a se desfaz, dói no coração de quem amo, sonho demais. Ah, se eu pudesse entender o que diz. Thank you. contas fiz. Fiz projetos, pensei tanta coisa. E vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Eu tenho esse amor para dar. O que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho. E vem o coração e diz: oh, se eu pudesse entender o que dizem, o que dizem. Una historia no tiene comienzo ni fin. Arbitrariamente uno elige el momento de la experiencia desde la cual mira hacia atrás o hacia adelante. Yeah. tears to fall, but they won't. You think you should know what to say, but you don't. Here at the break of dawn, the world moving on without her. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Let me introduce myself. I'm who you think I am. I put on a different skin and become another man. So don't mistake me for what I used to be. I've changed. I've changed. ¿Dónde está ahora? ¿Quién ahora? ¿Dónde ahora? I'm all right now. I no longer choke up when I hear your name. Let's just say we broke up. And no one's to blame. have learned there is life after you love, and I will find a new love any day now. I'm okay now. I can even smile when little things go wrong. I don't touch the dial now when they play that song. I took up chess and Chinese cooking. So yes, my life is looking pretty bright now. I'm all right now. I've quit my moping. I found that moping isn't worth a dime. I'm finally coping. Don't even get depressed at Christmas. I can't keep up with them. Every day I lunch or dine or sup with them. And hey, for work I'm never late now. I work out, watch my weight. I'm doing great now. I even date now. Of course I cry myself to sleep most every night, but with that slight exception, I'm all right. Todo empezó por un número equivocado. El teléfono sonó 3 veces en mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él. Una città che non conosco e tu mi hai portato qui. Ora sei andato via e non riesco a trovarti. Ti cerco nella strada, ma non ti trovo. Thank you.

Muy presionados por el tiempo, cerramos aquí esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a los libros, coincidiendo con la celebración en nuestra ciudad de la ya tradicional Feria del Libro. Os dejo las referencias de autores y cantantes y me despido hasta dentro de 7 días. Jill Barber, José James, Lily Hyatt, Sufjan Stevens, Cassandra Wilson, Neil Young, Emily Saunders, Kevin Mahogany, Elian Elias, Jackson Brown, Natalia M. King, John Pizzarelli, Cyber Corporation con Elin Melgarejo, Diana Kroll con Michael Bublé y Krista Ditor son los intérpretes que han sonado en el programa, sus canciones entrelazadas entre los comienzos de algunas conocidas obras, muchas de ellas indiscutibles clásicos de la literatura universal. La Divina Comedia de Dante Alighieri, Anna Karenina de Lev Tolstoy, La Madre de Maxim Gorky, Retrato del Artista Adolescente de James Joyce, Scaramouche, de Rafael Sabatini, La Vorágine, de José Eustasio Rivera, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, El Aleph, de Jorge Luis Borges, El Túnel, de Ernesto Sábato, El Fin de la Aventura, de Graham Greene, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, El Innombrable, de Samuel Beckett, Ciudad de Cristal, de Paul Auster, Me Llamo Rojo, de Orhan Pamuk y Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño. No hay tiempo para más. Disfrutad de la semana. Hasta el próximo lunes. Adiós. na furuma no vente de fe na dume de fe e cana de mi e cana que si e cana habingo jerabi kama e cana de mi e cana que si e cana habingo jerabi kosa mukirila